Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio. Estamos en Todo Radio, en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña Aquilino da Costa. Te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Asimismo, en el blog intangible23.blogspot.com tenemos disponibles todos los programas anteriores en formato podcast. Y este lunes tendremos, como siempre, una selección musical dedicada al pop rock. Empezamos con la canción AU de La Orquestra. This year we're gonna kick it like Kevin Costner. I was feeling kind of hairy underneath the moonshine, stalking around while it's at dusk in the pine. My feet started moving like canine paws, and my hands turned into terrible claws. I said. Across the tracks is a world, red in tooth and nail. If the Deutsche Bahn catch you, then they'll stick you in jail. But I'll have the baddest set of terrible jaws. Even when I'm snookalupine, you can't keep me in bars. They've decided that they wanna roam free. Ain't nobody gonna take my other paws off of me. Hypnotic stare. Dressed as your grandma, send you weak at the knees. So you may as well give up and come and dance in the trees. I said, Además de la historia de un hombre lobo, esta canción, AU, es una celebración de la edición de 2014 del festival que cada año organiza en la localidad alemana de Prales la gente de la label AA Records. Ya sabes, 3 A's y 2 H's. En 2011 se les ocurrió la idea de que no querían ser un sello virtual únicamente, sin conocer en persona a los músicos cuyos discos publicaban, y tuvo lugar en ese año un primer encuentro en Dinamarca. Se ha mantenido la tradición, pero con un evento que va creciendo y que ha encontrado su sede de momento definitiva en esa zona de Alemania, en Bralis. Y lo bueno para quienes no podemos asistir al festival es que unos meses después siempre aparece un recopilatorio con nueva música creada en esas circunstancias. Los artistas que acuden al evento componen una formación que solo funciona en ese periodo del año. Se hacen llamar la orquestra. Y en el AU Compilation, el recopilatorio correspondiente a la edición del festival de 2014, encontrábamos esta canción AU, con la participación, entre otros músicos, de Rokotak y Sebastian Arnold, todos ellos formando parte de la orquesta. Y en el recopilatorio encontramos 7 canciones. La última es una pieza electrónica grabada en directo y firmada en solitario por Sebastian Arnold. Y por cierto, que la próxima edición del festival organizado por la Netlabel AA en Bralis tendrá lugar del 28 al 30 de agosto de este año 2015. Y la segunda canción que suena hoy en nuestro programa, aquí en Intangible 23, en todo radio, se titula Beautiful Child y la firma Dishi, o lo que es lo mismo, Otmar Schonafinger. Beautiful child, never know how much I care. Beautiful child, never know how much I care. You always be just look at me. You're the center of every center tree. You know it so well. You know it so well. You never look left or right. You don't. You never wait now. You know. Flowered out afresh. beautiful time. I never know I'm not like it. Beautiful time. Hemos pasado de la ciudad alemana de Bralis a Bolzano, en Italia. Allí está afincado el músico Ottmar Schoenfinger, también conocido como De Sci, que significa en español karité, un árbol africano. Entonces, Schoenfinger lleva apostando por el formato single y sacando discos sencillos en su página de Bandcamp desde marzo de 2014. El más reciente se titula Run, Run, Run, igual que la canción de la Velvet Underground, aunque es una composición original. Y dicho single incluye tres canciones. La tercera y la que nos ha gustado más es esta Beautiful Child, Niño Bonito, que demuestra la capacidad que Schoenfinger tiene para insuflar nueva vida a los esquemas sonoros del rock garajero de los años 60. Y hablando de eso, nos viene muy bien ahora la versión de hoy. Concluimos el repaso a los homenajes que los seguidores de XTC rinden en internet a dicha banda británica con una canción de la formación inventada, la formación ficticia de XTC, Los Duques de la Estratosfera. Fue un invento de Andy Partridge y compañía para poder hacer canciones claramente inspiradas en la psicodelia de los 60. Canciones como esta, Kaleidoscope, que escuchamos en una versión de Philip McKeown. Smashed and broken. Seguimos aquí en Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Con nuestra versión de hoy acabamos, ya lo dije antes, el repaso a las reinterpretaciones del cancionero del grupo británico XTC, que ha copado la sección de versiones durante todo el mes de mayo. Hay otras muchas en Internet, incluso dos o tres más que nos han gustado lo suficiente como para figurar aquí en el programa, pero tampoco queremos pasarnos de la raya. Con cuatro ya son más que suficientes y los oyentes interesados pueden seguir explorando, tomando como punto de partida los enlaces de nuestro blog. Los Duques de la Estratosfera fue un proyecto paralelo de XTC para rendir homenaje al pop psicodélico de los años 60. Sacaron en su día un EP y un disco que luego se recopilaron en un CD. Yo me lo compré hace unos años y siempre he pensado que la música de los Duques de la Estratosfera presenta todo el talento que siempre destilaban los integrantes de XTC, pero se pasa un pelín de manierista. Son grandes canciones igualmente, pero a veces parece que han cogido un cacho de una canción y lo han juntado con otra, y eso ocurre aquí un poco también en la canción Kaleidoscope de los Duques de la Estratosfera. Ha sido nuestra versión de hoy a cargo de Philip McEachern y aparecía en el segundo volumen de los recopilatorios de versiones de XTC, Rey por un día, reeditados por la netlabel Happy Puppy Records. Y lo decía porque el propio Andy Partridge admite que Kaleidoscope es una canción 50% John Lennon y 50% The Move, que fue otra banda importante de la psicodelia británica, conocidos sobre todo por sus singles como Blackberry Way, en el que en concreto se inspiró Partridge aquí. Y como dato curioso podemos comentar que las letras las había escrito mucho antes, en 1978, cuando XTC estaban metidos de lleno en los sonidos de la nueva ola, y sabía que eran unas letras demasiado psicodélicas, hablan un poco del efecto desconcertante que puede tener tomar ciertas drogas o escuchar cierta música, y solo aprovechó las letras de Kaleidoscope y creó la canción completa unos años después, a mediados de los 80, cuando XTC se convirtieron por un tiempo en los Duques de la Estratosfera. Y por otra parte, esta versión presenta ese sonido de baja fidelidad que yo comentaba cuando escuchamos la primera versión de XTC, que normalmente no le pega demasiado al repertorio de esta banda, pero aquí sí que funciona bien, en mi opinión. Y la semana pasada escuchábamos una canción del recopilatorio Canciones del Mañana de la netlabel italiana Diaboleto. Hoy tenemos otra de dicho disco titulada Conchas y firmada por el dúo Todas las Cosas Inútiles. (Risa) riuscita a convivere con la tua intimità, non sei mai riuscita a vedere, non sei mai riuscita a vedere dentro di te, non sei mai riuscita a vedere oltre. Integrantes de este grupo, Todas las cosas inútiles, llegado desde la zona de Prato en la Toscana italiana, y contribuían con la canción Conchas que acabas de escuchar al recopilatorio del sello Diaboleto Canciones del Mañana. La semana pasada escuchábamos el tema que abre dicho lanzamiento de Diaboleto, Cash, del cantautor Ali. Y precisamente Todas las cosas inútiles tiene como objetivo mezclar la canción de autor con el punk, y más o menos eso queda patente en esta canción, incluida asimismo en el disco de 2014, Así es como siempre debemos ser. Y hablando del programa del lunes de la semana pasada, repetimos ahora con una banda que ya sonó entonces, The United Sons of Toil, con la canción Overturning the Rumford Fair Housing Act. coward. How dare you challenge? I, who kept everyone safe all these years, ever since you got here, everything has been unraveling. You're a curse, a fool, guided by pointless queries. And you are a blind man, guided by fear. Thank you. ya sabes que The United Sons of Toil, los hijos unidos del trabajo duro, es una banda que ya no se encuentra en activo, procedente de Wisconsin en Estados Unidos y formada por Bill Borowski, Russell Emerson Hall y Jason Jensen. En 2011 grabaron este disco, When the Revolution Comes, Everything Will Be Beautiful. Cuando la revolución venga, todo será bello, bonito. Y el álbum incluye unas copiosas notas que parecen más propias de un libro de historia, con bibliografía y todo, y comentarios a cada canción. La semana pasada pusimos el tema El concepto de la guerrilla urbana, en el que se hablaba del grupo terrorista alemán de los 70, Bader Meinhof. Y en general este trabajo de The United Sons of Toil habla de movimientos revolucionarios que fracasaron o acabaron derivando en algo violento y salvaje. Es una crítica desde una perspectiva muy progresista, pero que no deja de lanzar una advertencia sobre en ese tipo de revoluciones. Y entonces esta es la canción Overturning the Rumford Fair Housing Act, anulando la ley de vivienda de Rumford. ¿Y qué fue esto? Pues una ley escrita por un congresista negro, William Byron Rumford, para obligar a que en California no hubiera discriminación racial a la hora de alquilar o vender viviendas, porque muchos propietarios no querían tener tratos con negros. La ley se aprobó en 1963, pero al año siguiente hubo una iniciativa para enmendarla y que las cosas se quedaran más o menos como estaban. Así sucedió, y la historia continuó todavía. En 1965, un policía arrestó en California a un motorista negro y eso derivó en una revuelta que se saldó con 34 muertos y miles de heridos y arrestados. Después hubo una investigación y se descubrió que una de las causas radicaba en aquella legislación injusta que el congresista William Byron Rumford había intentado solucionar. Así son las canciones de The United Sons of Toil, muy bien documentadas históricamente, y que la verdad es que dan bastante que pensar. Además de que si uno piensa en lo que ocurrió en Baltimore hace escasas semanas, parece que algunas cosas nunca cambian, por desgracia. Y vamos ahora, porque nos hace falta, con algo más ligero, la canción Blind Em All del grupo ucraniano Glory Box. Don't die to come around, 'cause there will be no crime. cuando nos llegó un correo electrónico del sello de Ucrania Ultra Beige anunciando la publicación de su nuevo recopilatorio Juberius Artist volumen 5, pues enseguida nos lo descargamos porque sabemos que eso es garantía de calidad y que ahí vamos a poder encontrar canciones tan buenas como esta Blind M All de Glory Box. Esta banda, cuyo nombre recuerda al de una canción del primer disco de Portishead, dio sus primeros pasos en 2012, por aquel entonces se hacían llamar Sub Rosa y tocaban sobre todo versiones, y fue en el año pasado cuando empezaron a grabar temas propios, como este Blind M All. Y voy a hacer un esfuerzo para nombrar a estos músicos, aunque me resulta bastante complicado. Ellos son Sashko Glavatsky a la guitarra, Andriy Konik al bajo, Tom Lugolovy a los teclados, Luka Teodor Ganuljak a la batería y Uljana Kushik a la voz. Bueno, que me perdonen por el atropello fonético. Y una banda que se mueve en unas coordenadas sonoras no demasiado distintas de las de The United Sons of Toil, a quienes escuchábamos hace unos minutos, es el trío británico Magna Pina. Ahí va su tema Pretender convertirse. Thank you. Knapina es el trío británico formado por Anthony Bedford, David Parry y Jonathan Timby. En 2013 sacaban un split o disco compartido de 12 pulgadas junto a los berlineses Abracadabra, que también tienen lo suyo, y les dedicaremos algo de espacio la semana que viene. Pero hoy tocaba escuchar, ya digo, a Magnapina con su canción Pretender Convertirse, sacada de este split. Y nosotros apuramos los pocos minutos que nos quedan escuchando ahora la canción en directo con la australiana Courtney Barnett y su canción Avant Gardener. Like I'm dying. Like Courtney Barnett es una cantautora de Melbourne, en Australia. Hemos escuchado una versión en directo de su single Avant Gardener, un juego de palabras entre jardinero y avant-garde, el término francés para las vanguardias artísticas. Y es una canción un tanto psicodélica que habla de los efectos que causan las olas de calor en Australia. Esta canción en directo de hoy está sacada de una sesión para la emisora WFNU del 18 de junio de 2014. Y con la canción en directo acaba el programa de hoy. Esta nueva edición, la número 723 de Intangible 23 en todo radio, nos puedes escuchar en la 101.9 FM de Gran Canaria y en internet. También estamos en redes sociales como Facebook, Google Plus y Twitter, y en el blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta mañana martes, un saludo de Aquilino da Costa y a José García, te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.